Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora, el otro día charlando con los amigos de la radio acá, en una actividad que teníamos interna, yo decía que le iba a cambiar el nombre al programa, que en vez de decir chispa que enciende la voz del pueblo, chispa, la chispa que encienda la voz de todo, la pradera, que encienda la pradera, como decía el viejo Mao, y aunque no somos chinos, ¿no? Pero bueno, un poco, porque eso es lo que estamos viendo, ¿no? Una convulsión que se da en las masas. Hoy vimos en las calles a muchos trabajadores estatales siguiendo con las medidas de fuerza impuestas por su gremio, reclamando por la libertad de su dirigente detenido. Y bueno, también lo vimos los otros días enfrente del sindicato Soeba Maipú, donde los vitivinícolas, después de no sé cuántos años, le hicieron un piquete a sus propios dirigentes gremiales. Bueno, y como nos gusta charlar de estas cosas, como ya es un clásico para la chispa, vamos a charlar con Daniel Logotetti, amigo y compañero de El Pasquín. No, disculpa, compa. De la revista digital Laburantes. Daniel, buenas noches. Hola Emilio, querido, ¿cómo anda? ¿Cómo Bien. andan ahí en la radio? Bien, acá estamos bien, estamos en un Bueno. ambiente renovado, aunque una parte la tenemos sin luz, pero bueno, acá estamos, sacando Bueno, el lo asunto es que programa. salga al aire el programa, eso es lo bueno. Sí, después Después los. de tantas dificultades. Indudablemente, ¿no? Estamos esperando que el torrista, que ya cobró lo que tenía que cobrar por dejar la antena en condiciones, vuelva y aparezca y termine con su trabajo, ¿no? Porque Ah, hasta. no hay, todavía no hay antena. No, la antena la tenemos, se ha arreglado parcialmente, pero necesitamos que venga el torrista, Claro, hace falta que suba. para que, claro, para terminar, claro, terminar de hacer todo lo que Claro. tenemos que hacer. Lo que pasa es que no nos animamos, ¿no? Allá arriba, más de 30 metros. No, no, eso es para especialistas nada más. Indudablemente, ¿viste? Enrique, no, no, no, no es Claro. para cualquiera, es para gente que hace ese trabajo. Claro. Y en eso No, no es. somos respetuosos nosotros, ¿no? No, pero totalmente, eso no se puede improvisar, eso no se puede improvisar. Hay una técnica y hay una audacia, obviamente, también para Claro, hacerlo. una capacidad que no la tiene Claro, sí, cualquiera. obvio, sí. Yo Yo me subo he a un. conocido muchachos Ah. que hacían esos trabajos. Ah, mira vos. Pero sí, también de los que se cuelgan de los edificios, ¿viste? Esos también son especiales. Claro. Ya, están sentados en una sillita ahí colgado con dos tiras de morondanga. Sí. Bueno, Yo me así asomo a la que. ventana en un décimo piso y ya me da vértigo estando No, del lado de no. adentro, ¿eh? Décimo piso, claro. Claro, te da miedo mirar. Claro. Bueno, ¿qué días que hemos tenido tan convulsionados? Sí, fíjate vos que en la presentación del programa hablábamos un poco de esto, ¿no? O sea, y todo con. O sea, con situaciones en la política nacional, por supuesto, que también nos han tenido, que están demostrando que hay una crisis muy grande y que son pocos los que se pueden pelear por la tajada grande y lo están demostrando, por un lado, pero todo eso redunda en una crisis que sufre el pueblo trabajador fundamentalmente, que bueno, que ya no nos alcanza para vivir lo que cobramos, ya seamos jubilados, seamos planeros, porque hasta los planeros se han quedado atrás, ¿no? Y fundamentalmente la clase trabajadora con salarios que ya está denunciado que prácticamente más del 60, casi el 90% de los trabajadores asalariados, ninguno supera los niveles de la canasta básica. O sea que tenemos los trabajadores sueldos por debajo de la línea de pobreza, según las estadísticas del INDEC, ¿no? Bueno, eso como para introducir una situación. Sí, eso acá en la China se llama ajuste. Claro. ajuste que Guzmán venía haciéndolo desde el primer día que asumió, y es un ajuste de a poquito, como quien dice, claro, que se va llevando a cabo a través de la licuación del salario, porque con la inflación se licúa el salario y se produce el ajuste. No hace falta poner un decreto que diga vamos a ajustar. Claro. Eso no va a existir nunca, ningún político te va a decir tenemos que ajustar. Van a decir vamos a corregir el déficit fiscal, vamos a hacer sintonía fina, vamos esto, vamos lo otro, pero nadie te va a decir vamos a ajustar a los trabajadores. Los salarios de los trabajadores se ajustan con la inflación nomás, no hace falta con la inflación y manteniendo, por supuesto, las tarifas actualizadas y, bueno, todo ese tipo de cosas. Ahora, por lo que hemos visto hasta acá, de este ministro o superministro, no sé qué, que no es tan super porque hay resortes clave de la economía que él no lo va a manejar, oh, claro. como por ejemplo las áreas de energía, las áreas de la explotación de hidrocarburos, YPF, bueno, todo ese sector que es muy importante para bajar el déficit. Si la Argentina tiene alguna posibilidad de bajar el déficit sin masacrar a los trabajadores, sí, es a través de la explotación petrolífera. Y eso estamos tan lejos, Emilio, tan lejos, la verdad, claro, que están contando los cañitos, a ver si los sueldan, si no los sueldan, están discutiendo por dónde tiene que ir, porque no se han puesto de acuerdo por qué provincia van a pasar, entonces están peleando, y que si va por acá, que si va por allá. Bueno, el asunto es que es un gobierno, indudablemente, que se consume en sus propias contradicciones, ¿no? Claro. Y demuestra no solo el problema del gobierno, porque yo creo que demuestra la incapacidad de la burguesía argentina para elaborar un plan político como para sacar al país de la crisis que tiene. Ya no es el tema del peronismo, del macrismo, en realidad han fracasado los dos, sino es un problema de conjunto, porque ¿cuál es el plan de Macri para esta etapa? Tampoco existe. Claro. El único que llama la atención por lo payasesco a veces, por lo brutal otra, es el Javier Milei, que ya que consigue adeptos porque Milei es como una novedad. ¿Entendés? Sí, todo el tipo dice que quiere echarlos a todos. Bueno, el asunto es que como es extraño y es algo exótico, sofisticado, llamémosle, sí, llama la atención, sí, entonces, bueno, captura adentro, pero la incapacidad es muy grande. Ahora, también es cierto que no es solo de la burguesía argentina el problema, claro, en la Argentina el problema es peor, si se quiere, obviamente, siempre estamos en la cabeza. La Argentina es peor porque ya venimos de procesos políticos muy fallidos, entonces deudas y crisis y salarios de hambre y esto y lo otro han provocado que se llegue a un momento que no hay reserva en el central, que no saben cómo hacer para conseguir algunos dólares de algún lado, hay masa, viene con promesas de los de sus capitalistas amigos, sobre todo los del exterior y principalmente de los de Estados Unidos, bueno, una cantidad de cosas. Hoy vivimos realmente un espectáculo, yo no lo vi, pero sí, lo vi de pasada nomás, pero era el montaje de como la asunción de un presidente, no de un ministro, claro, ¿me entendés? Sí, 500 sí, invitados, los grandes capitalistas argentinos estuvieron ahí, Manzano, Chuck Funes de Rioja, por supuesto, todos los presidentes de las grandes cámaras de la industria, Manzano y Vila estuvieron los dos. Sí. Sí, no se presentó el Manzano, el Vila no se presentó, pero lo vi pasar por un costadito, ajá, cuando estaba el Funes de Rioja, y el Vila es un tipo que es como el Yabrán, ¿viste? Trata de tener bajo perfil, de que no lo que no lo reconozcan. que no lo reconozca el enemigo. Sí, sí, claro, es así. Por eso viven entre los cerros, ahí perdidos. Bueno, y era como un montaje de un de la asunción de un presidente, ¿no? De un ministro. Claro. Y en realidad hay un cambio de poder. Hay un cambio de poder dentro del mismo frente de todo, está claro. Sí. Y la cuestión de Fernández parece ser que va a quedar limitado a las relaciones externas y ese tipo de cuestiones, como un embajador, como un ministro plenipotenciario, llamémosle, igual. Sí, y pasó como a segundo plano totalmente, lo borraron de un plumazo. Y bueno, está bien, se lo merece por ser tan obsecuente al pedo, tan obsecuente al pedo, claro. Del chicritinismo, lo llevó a, cuando pudieron darle el cachetón, se lo dieron. Pero el tema no es un anecdótico, el tema es que, qué complicado que es, porque, ¿qué nos puede ofrecer Massa? Massa nos puede ofrecer, en el mejor de los casos, algún tipo de endeudamiento, que venga fulano, mengano, haga... terminen lo de Vaca Muerta, qué sé yo, algún tipo de endeudamiento. No va a conseguir inversiones productivas en la Argentina, porque nadie hace inversiones productivas en los países atrasados en el mundo hoy en día. Eso no existe más, existió hasta hace unos 20, 30 años atrás, o parcialmente. Ahora nadie está en esa política. Están en la política de los préstamos, obviamente, pero tampoco nadie presta a la Argentina, eso está absolutamente claro. Pero no. Seguramente alguna refinanciación del fondo va a conseguir, alguna, ¿entendés? Algo como para irla, como para llevar remándola, como para que no le explote todo en las manos, pero es muy complicado el tema. Ahora, el problema nuestro no es cómo pueda resolver Massa. El problema nuestro es cómo los trabajadores nos planteamos frente a esta situación. Claro. Y los trabajadores somos los convidados de piedra y seremos efectivamente los menos consultados, porque lo único que puede llegar a ser consultado es la burocracia sindical. No van a consultar a otro. Y vamos a ser los más perjudicados, vamos a seguir siendo los más perjudicados. Es decir, el proceso de ajuste va a continuar y necesita imperiosamente una respuesta de los trabajadores. Te doy la palabra a vos, Emilio. No, sí, indudablemente. O sea, un poco lo que este enfoque que vos haces desde la macroeconomía, si se quiere, de que el problema que tenemos acá está en el mundo, ¿no? Porque los procesos inflacionarios se han desatado ya hasta en el mismo Estados Unidos, Europa, con la excusa y la justificación de la guerra de Ucrania a Rusia, un poco se ha desatado esto, pero es que justamente estamos en una etapa donde el capitalismo ha llegado a un cuello de botella donde lo que se produce no se consume, en esa vorágine de producir, endeudamiento de endeudamiento, ¿no? Porque eso se está viendo a nivel mundial, ¿no? Y como vos decís, no van a venir capitales frescos, entre comillas, a invertir en el país. Sí, con las tasas que está ofreciendo para plazo fijo el Banco Central y todas las instituciones bancarias, justamente para tener o querer controlar el dólar paralelo, para que la gente no se vaya, la gente que ahorra, que no somos los trabajadores, por supuesto, no se vaya el dólar, también el que viene, fíjate vos, el que viene, ponele que yo soy un mediano ahorrista del exterior. Vengo con mis dólares, los vendo en el mercado negro, obtengo dinero en plata argentina, lo deposito a plazo fijo con tasas por arriba del 50%, la aguanto un mes, dos meses lo cobro, compro dólares oficiales. ¿Ah? y compro dólares oficiales porque ya los metí al circuito financiero. Entonces, para llevármelo tengo que comprar dólares oficiales, que lo compro más barato que el dólar de la calle, ¿no? Bueno, fíjate vos la manganeta que pueden hacer los grandes inversores. Indudablemente que, como vos decís, esto ya tiene su historia. Bueno, todos estos tipos de cambio, un poco el que refleja toda esta, ¿cómo se llama? Dumping, se llamaría en otra época, de financiero, es el dólar contado con liqui, que le llaman, ¿viste? Que funciona así, más o menos burdamente como lo expliqué yo, ¿no? Entonces los capitales voladores que andan por el mundo están en la especulación financiera, no están en la producción. ¿Por qué no vienen? Porque aparte nuestro país tiene producción, ¿no? Por un lado tiene producción, hay producción agraria, producción industrial, producción agroquímica, química, bueno. Y lo que sí se está especulando y se está jugando es que justamente al no tener la clase trabajadora una representación genuina, controlada, maniatada, aplastada por esta burocracia sindical que tenemos histórica ya, que frena, dispersa, engaña, tuerce, nos lleva justamente a esta situación, ¿no? De no poder lograr aún una referencia política que aglutine a todas estas fuerzas que están polulando por abajo, ¿no? Porque están, fíjate vos, el otro día estuvimos ahí en las puertas del SOEBA con los trabajadores vitivinícolas, increpando por primera vez, creo que en 20 años, a la burocracia sindical, porque no hace absolutamente nada y miente, encima miente. Le dice a los compañeros que las paritarias se van a abrir en septiembre-octubre, cuando gente de las administraciones de la bodega nos pasa de que ya están han hecho una primera reunión de discusiones paritarias, fíjate vos, y que ha habido una oferta ínfima por parte de la burocracia y ridícula, si se quiere. Bueno, todo este panorama, nosotros, indudablemente, como vos decías, ¿no? La clase obrera tiene que irrumpir, está rompiendo, así como un pollito que está rompiendo la cáscara del huevo, que picotea un poquito acá, un poquito allá, y no todavía no alcanza a generar esa fuerza que haga la implosión y justamente que diga, acá estamos como fuerza, como clase, y nos planteemos y digamos, bueno, basta ya, porque mira, hablábamos con un compañero vitivinícola, él decía, ¿hasta dónde quieren estrojarnos? Decía el compa, ¿hasta dónde creen que nosotros podemos aguantar de vivir con un sueldo de miseria? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Viste? Bueno, que es un poco lo que ya se están planteando en muchos sectores, ¿no? Fíjate vos esta lucha de los trabajadores estatales con esta dirigencia muy cuestionada también, que bueno, que ya lleva prácticamente 50 días de reclamo, ¿no? Y que bueno, ¿y cómo lo resuelve la burguesía local? Castigando, criminalizando la protesta, llevándolo al dirigente y mostrándolo en todos los medios, cómo lo depositan en la cárcel provincial. Eso sí lo muestran, ¿no? Ahora, la gran movilización que hicieron los maestros la semana anterior, con casi 20.000 tipos en la calle, no la mostraron. Mostraron la avanzada, ¿no? Las banderas, la bandera esa famosa que sacan a la calle los docentes que mide varios kilómetros, ¿viste? Bueno, eso sí lo muestran. La cantidad de gente que está participando en los plenarios. Acá nos llega información a la radio que como nunca en el plenario de docentes de acá de Godoy Cruz participaron prácticamente 90 establecimientos, 90 delegados, lo que hacía mucho no sucedía. Estamos hablando de un departamento, ¿no? Bueno, entonces, bueno, no sé, un poco complementando este análisis que vos estás transmitiendo, llegamos a un punto donde la clase trabajadora, más allá de su representación política o su representación inmediata, que son las organizaciones gremiales, nos encontramos con que tenemos un cuello de botella ahí que frena, que impide, que taponea y que, bueno, y que termina, como vos decías, la burguesía, ¿con quién negocia? Con la burocracia sindical. Por supuesto, no va a animarse nunca a negociar en forma directa con los trabajadores. El día que lleguemos a eso, porque estamos enfrentados clase contra clase, y bueno, y ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, sí. ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho, te escucho. Claro, claro. Viniendo ya para... volviendo de la Europa militarizada, porque terriblemente militarizada está la Europa, sí, y volviendo de la China, que también está muy militarizada, con provocaciones de los Estados Unidos, sí, y todo lo demás. Otra vez, sí. Volvemos a nuestra provincia con los temas que vos nos has traído, es decir, los temas de las luchas docentes y los de Qatar. En primer lugar, hay que señalar nuestra denuncia absoluta y total y sin condiciones de el apresamiento y la represión y la judicialización de la protesta social, está claro. Sí. La represión contra los dirigentes de ATE supone una violación de los más elementales derechos de lucha de los trabajadores, más allá de los derechos, es decir, más allá de lo que esté constitucionalmente establecido o legalmente establecido, sí, legalmente establecido, más allá de eso, indudablemente que la represión contra los dirigentes de ATE no tiene, es terrible y es una cuestión de principios combatirla con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras posibilidades. Obviamente que las fuerzas y las posibilidades están de parte de los trabajadores de ATE que se han estado movilizando. De todas formas, también acá tendríamos que hacer un pequeño análisis de la conducta de las dirigencias sindicales, tanto de ATE como del SUTE, como de otros sindicatos estatales. Siempre va a ser una lucha parcial y fraccionada la lucha de trabajadores con el mismo patrón organizado en distintos sindicatos. Claro. Eso sucede hoy en día en grandes industrias, está el sindicato, por ejemplo, metalúrgico. Sí. El metalúrgico está el sindicato de Asimra, está el dentro de un mismo establecimiento, está el sindicato de los empleados, está el sindicato de los obreros, la Unión Obrera Metalúrgica, sí, etcétera. Solo sirve ese tipo de leyes que permiten afiliaciones y creaciones de sindicatos por doquier, permite posibilita el debilitamiento de los trabajadores frente a las patronales. En el Estado provincial, por no decir en todos los estados provinciales y en el Estado nacional, tenemos muchísimos, un reguero de sindicatos, y lo lamentable es que estos sindicatos suelen luchar cada uno por su cuenta, y cada uno con su paritaria, y cada uno con su delegado, y cada uno saliendo a la lucha en distintos momentos, y si coinciden en una lucha, de pronto uno se va por un lado y el otro se va por otro para no juntarse. Es decir, acá hay una reivindicación de base que tiene que ver con la unidad de los trabajadores del Estado, de todos los trabajadores del Estado, de la salud, de la educación, de la administración central, tenemos hasta un sindicato de la Administración Central. Sí, un sindicato solo de los empleados de la Administración Central. Tenemos un sindicato UPCN, de Unidad de Personal Civil de la Nación. En la Nación tenemos un sindicato específicamente, bueno, los judiciales, los administrativos de acá, los de allá, los municipales, no nos olvidemos de los municipales. Claro. Son empleados de la Administración Central, los municipales. La plata sigue saliendo del mismo lugar, más o menos, es el Estado. Bueno, entonces, hasta que no se puede unificar todo ese proceso, van a ser luchas parciales. Hubo algunos intentos. Vos recordarás que años atrás hubo la formación de la intersindical. Sí. En tiempos de Mateluna, no sé si te acordarás, hubieron un par de reuniones plenarias de la intersindical. Bueno, la intersindical básicamente era ATE y el SUTE, básicamente. El resto eran gremios que, como yo alguna vez hemos hablado, de los empleados administrativos de los sindicatos, de las obras sociales, y mucho más de eso no es. Es un cartel en una manifestación con cuatro personas o cuatro compañeros que logran tener el cartel y atrás no hay nadie. Claro. Bueno, son ese tipo de sindicatos. La CGT como tal, como organización que supuestamente existe como aparato burocrático, y esto es importante aclararlo porque recordemos, sin pretender hacer un análisis de la teoría social o política, recordemos que la clase obrera se sale a la luz como clase en tanto y en cuanto salga a la lucha, esté luchando. Claro, si la clase obrera no lucha, es algo abstracto, digamos, la clase obrera. Sí. Se identifica cuando empieza a luchar. Cuando empieza a luchar, reconoce su unidad, reconoce su solidaridad y reconoce su compañerismo para luchar juntos. Claro. Eso ahí es el momento que se verifica la existencia de una clase. Una clase en sí, solamente en sí, no una clase por sí, que ya supondría una organización política y demás. Una clase en sí, solo eso. Bueno, pero estos sindicatos, por eso, tienen una existencia de aparato, en tanto que aparato, pero no existen. Claro. En tanto que movilización de trabajadores. Entonces, como que, si el Cipemón tiene cuántos afiliados, y no sabemos. Es decir, eso es por la galería, es decir, es una expresión de que solo se puede comprobar algo si los micros empiezan a hacer paro. Claro. O cuántos sindicatos de estos, algo el Cipemón ha hecho mucho, y una tradición de lucha igual, pero otros sindicatos no existen directamente. Existen los dirigentes sindicales, existen y hay muchos dirigentes sindicales. Si por ejemplo la provincia de Buenos Aires, hoy estaba leyendo una CGT de Lomas de Zamora, ¿me entendés? Es como acá dijera, hay una CGT de Guaymallén, está la CGT de La Acera, está la CGT de la Sexta Sección, ¿me entendés? Todos aparatos burocráticos que no dicen, no, ¿vos viste alguna vez un cartel CGT seccional Loma de Zamora? No, pero hay gente y dirigentes que aparecen en la televisión, en la radio, que tienen nombres, o sea, tienen nombres como son Figuretti, y que es un aparato mantenido por el Estado, por supuesto, mantenido por el Estado, y por la plata que le sacan a los propios trabajadores. Claro. Entonces, las intersindicales, volviendo al tema de las intersindicales, es decir, la unión de los trabajadores en tanto y en cuanto se da la posibilidad de una lucha, sería un primer paso la unión de los dirigentes. Estas intersindicales en realidad no dieron lugar a ninguna lucha importante. ¿Por qué no dieron lugar a ninguna lucha importante? Y eso que en ese momento estaba ATE, por ejemplo, donde estaba la Raquel Blas y el SUTE también tenía una dirección medianamente combativa. Bueno, no dio lugar a luchas importantes porque no tienen dirigentes en su seno, que sea representativo de las bases obreras y que lleve adelante las luchas. Claro. Entonces vos podés juntar 10.000 dirigentes sindicales, ¿entendés? Como es la CGT Nacional, por ejemplo. Sí. Si la CGT Nacional quiere hacer un congreso, no lo va a hacer porque tampoco le interesa, seguramente juntará 10.000 y más dirigentes sindicales de todo el país. Bueno, estas listas sindicales no fueron a ningún lado, no sirvieron para nada, solamente para aprender, en el sentido de que quiera aprender que la burocracia sindical tiene una razón de ser, y es la de ser un obstáculo en la posibilidad de que los trabajadores desarrollen su lucha, concretamente y puntualmente, como es el estado de situación en este momento que estamos viviendo. Ahora, para terminar esta cuestión, quería referirme específicamente al caso de Macho y la conducción del subte. Mira, vamos a empezar por el tema más inmediato, que es la conducción del subte. Estaba viendo los WhatsApp de una serie de grupos que tienen cierta mirada crítica respecto a la conducción del subte, pero tampoco es que digan claramente quiénes son, ni a dónde van, ni por qué están ahí. Sí. Bueno, tenían expectativas estos compañeros con que empujándolo y pechándolo iban a lograr cosas. Ahora están puteando porque en las asambleas en las escuelas y los plenarios departamentales salió el paro de 72 horas, bien, que salga un paro de 72 horas, pero la ilusión que ellos tenían es el paro por tiempo indefinido. Claro. Entonces estaban como deprimidos por el triunfo de las 72 horas. Pero el tema cuál es, Emilio y compañeros en general del gremio, el tema es que el paro indefinido era para no empezar las clases. Claro. Ahí se jugaba el tema. El paro de 48 horas, ese paro de la gran movilización que viene haciendo la Maure desde antaño, y todos los dirigentes que pasaron con la banderita blanca y todo lo demás, y los pañuelitos, esto y lo otro, sirve para descomprimir. Ahora salió un paro de 72 horas, pero no va a salir el paro de por tiempo indefinido. El momento indicado era la declaración del paro de 48 horas, claro, que había muchísimos mandatos por el paro indefinido. Y no salió el paro indefinido. No salió porque la conducción del SUTE militó en contra de esa posibilidad. Y ahora también estaba planteando el paro indefinido, pero ahora ya es mucho más difícil el paro indefinido. Y según pase el tiempo, el paro indefinido va a ser cada vez un esfuerzo mayor para los activistas movilizarse, convencer, hacer asamblea. Termino con ATE. Termino con docente, digo, con esto termino con docente. Sirve como experiencia, ¿no?, para ver qué clase de conducción son los demócratas y cierto peronismo que está ahí con el Correa, los demócratas de la secretaria general del SUTE, sí, y los peronistas del Correa, de la CTA, sirve para saber hasta dónde pueden ir, pueden convocar un paro. Puede, pero van a tratar de hacer todo lo posible para abortarlo. Claro. Terminamos con ATE. Roberto Macho, el cual somos absolutamente solidarios ante la represión del Estado provincial, tampoco, compañeros, digamos las cosas como son, tampoco se ha caracterizado mucho, hace muchos años ya que está en el gremio, y ya ha caracterizado por liderar luchas importantes de los trabajadores. Ha hecho acuerdos infames con Cornejo. Es decir, acá los trabajadores estatales vienen perdiendo sus salarios desde hace mucho tiempo. Sí. Ahora hizo una cantidad de escándalos poniéndose él como víctima, pero el tema, la fuerza de un delegado gremial o un dirigente sindical tiene que ver con el acompañamiento de sus compañeros, no de su presencia individual tirando una piedra o prendiendo una fogata. Claro. Así que bueno, con el caso de ATE pasa lo mismo. Va a seguir esa pelea que amenaza hacer un enfrentamiento, pero nunca termina siendo un enfrentamiento de verdad. En el caso de la Cetera, vino acá a Mendoza, vino un delegado, un secretario general de la Asociación Trabajadores de nivel nacional. Sí. ¿A qué tienen que venir? No tienen que venir a Mendoza, tienen que decretar un paro general nacional. Claro. Y convocar a los cuerpos orgánicos de AT y convocar una medida de lucha para liberar al compañero preso acá. ¿Cuánto ganan los empleados estatales, nacionales, como que vienen acá a Mendoza extrañados por la miseria de los salarios? Acá puede ser un poco más bajo, puede ser lo mismo o puede ser un poco más ancho, más alto, un poco, nada más. Pero siguen dentro de una misma característica, dentro de un nivel paupérrimo que tienen los trabajadores del Estado. Así que bueno, eso es en general. Hicimos un raconto general de lo que hice, va. Hicimos, porque vos me ayudaste, por supuesto. Pero eso en líneas generales es lo que estamos viendo acá, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero es muy interesante porque vos puntualizás qué. Y es el corolario. Ahí me salió la otra palabra. Ya la voy a estudiar. Anotala primero. Bueno, el colorario, colorario. Es que los trabajadores se han puesto en pie de lucha. Sí, sí. Eso es lo importante, eso lo señalaste vos y la verdad que tenés mucha razón. Ojo, no solamente acá, en el mundo. Mirá, te voy a aconsejar, hay un grupo, no sé si vos usas Instagram, que te podés... Lo conozco... No, perdón, Instagram no, Instagram no, Telegram. No. Bueno, hay un... funciona como un WhatsApp, hay un grupo o canal, no sé cómo le llaman ellos, se llama Canal Huelga. Y hoy estabas viendo, porque le saqué el sonido de la notificación de que entra una nota, porque me estaba volviendo loco. Entonces lo dejé mudo y lo había visto en la mañana, había dos o tres cosas, y muestra conflictos que se están dando alrededor del mundo, ¿no? No solamente locales, sino de otros países, ya sea de América o de Europa. Y, por ejemplo, para el 3 de agosto tenía como 25 notificaciones que no había visto. Y bueno, y son todas luchas, y justamente lo que yo veo, ¿no? Aquí y allá, un poquito acá, un poquito acá, hablando de Argentina también, hablando de América también, hablando de Europa exactamente igual, conflictos en Italia, en España, y bueno, como que la situación está llevando a que las fuerzas productivas, en este caso el proletariado, empiece a jugar un papel y un rol en esta crisis del capitalismo a nivel mundial que estamos padeciendo todos, ¿no? Y bueno, sabemos que el capitalismo resuelve su crisis de alguna manera, ¿no? Como por ejemplo la guerra. Se está hablando de estanflación, inflación, bueno, y por supuesto la inflación ya la están sufriendo varios países. Pero es increíble, te lo aconsejo, ¿cómo se llama? Te lo sugiero, porque vas a ver ahí que viene información de todos lados, increíble, ¿viste? Y son luchas chicas, pero que si vos entras a sumar todas esas luchas chicas, terminás transformando una gran lucha. Bueno, en ese caso, mirá, nosotros ahí con los vitivinícolas autoconvocados, para mañana hay una vuelta a concentrar en el frente del SOEBA Maipú. Se elige SOEBA Maipú porque, bueno, los dirigentes que forman parte del secretariado son tipos que están hace 30 años. Maipú es el departamento que tiene las principales bodegas de la industria vitivinícola del país. es la que concentra también mayor cantidad de trabajadores, y tiene 3 de los 5 paritarios en el secretariado de este departamental. Por eso están, los compañeros van a volver, y la semana pasada fue con un piquete, se prendieron goma, nunca se lo esperaron. Había solamente un burócrata, no quería salir, salió cuando llegó el secretario general, que vino acompañado de 3 autos con policía de civil, un patrullero y 2 camuflados, que eran policía de civil. Llegaron con el tipo a poner la cara ahí ante el reclamo de los trabajadores. Algo que no sucedía hace más de 20 años, ¿no? Entonces eso también nos está mostrando un estado de ánimo, una necesidad, mejor dicho, un hartazgo que tienen los trabajadores, ¿viste?, ante la situación, ¿no? Bueno, y es un poco lo que nos interesa también en algún momento salirnos de la coyuntura y analizar por qué y cómo juegan estas burocracias en este rol de frenar luchas, dispersar luchas y condenar a los trabajadores a esta situación que se está viviendo, ¿no? O sea que hay bronca que no se termina de expresar o se expresa espontáneamente, organizadamente en algunos otros lugares, pero en forma dispersa. Si tuviéramos estas herramientas de la clase jugando para la clase, sería otro cantar, ¿no? Así es, Emilio, así es. Estos son los desafíos que están planteados, y en este sentido creo que el desafío, tanto en docente como en ATE, específicamente, por mencionar a los sindicatos, a los gremios, no a los sindicatos, a los gremios, es decir, a los trabajadores más combativos de la provincia, sí. Hay que dotarlo de nueva dirección. Indudablemente. Hay que hacer un balance sobre las direcciones anteriores, hay que ver cómo uno se posiciona frente a todo eso, y hay que establecer líneas de intervención política y gremial que supere a las viejas direcciones, que obstaculizan y ponen freno a las luchas de los trabajadores. Claro. Entonces creo que esa es como una tarea muy general, pero muy cierta y muy puntual para todos los, sobre todo para los gremios como ATE y como docentes. Y en el caso de los autoconvocados de Maipú, específicamente con la lucha que están llevando, ¿no? Como los autoconvocados docentes ¿De dónde era? De San Juan, ¿no? De San Juan, de Salta. Claro, ¿por qué hay autoconvocados docentes? Y bueno, porque ante la desaparición del sindicato, los trabajadores empiezan a organizar por su propia cuenta, independientemente del aparato. Claro. Y a veces los aparatos quedan reducidos a una oficina que no tiene valor. Claro. Porque finalmente la lucha puntual y concreta se libra en las escuelas al hacer el paro y en las calles al movilizar. Y las oficinas, en realidad, probablemente ese haya sido un error de la anterior conducción, las oficinas son muy traicioneras. Son muy traicioneras porque te dan la sensación de que uno está manejando cosas muy importantes. Y las oficinas no sirven para nada. Claro. Es decir, sirven para apoltronarse, llamémosle, ¿no? Para que te guste el escritorio, la oficina, la secretaria, esto, el chofer, una serie de beneficios por sobre el resto del gremio, que es nefasto, que es nefasto. Y nunca terminan bien esas experiencias. Entonces, a cagar con las oficinas. Claro. A cagar con las oficinas. Que se las pierdan en donde tienen que perdérselas. Claro. Y a organizar el gremio, que el gremio está en las escuelas, vuelvo a repetir, y en las calles. Ahí se ve. Indudablemente. Bueno, Daniel, la verdad que hemos tocado esta realidad de lucha de trabajadores mendocinos a full. No solamente lo local, lo nacional y hasta lo internacional, en el marco que corresponde. Así que, bueno, nos quedamos para la próxima charla el miércoles que viene. ¿Eh? Un gusto, Emilio. Gracias al otro compañero. Bueno. Y gracias a la radio. Bueno, gracias a vos también. Nos estamos viendo, Daniel. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, charlábamos con Daniel Logotetti, como siempre, haciendo un gran análisis, no solamente local, como dije, sino también nacional e internacional, sobre la situación del capitalismo a nivel mundial y el rol que estamos jugando los trabajadores dentro de esta crisis mundial, ¿no? Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos al último bloque de despedidas. Gracias.